cuando camina, que yo de cerca la voy siguiendo. Es una chica muy pretenciosa, es una chica muy caprichosa, es una chica muy vanidosa, es una chica muy orgullosa. Como una seda celosa, que el viento la está llevando. Que el viento la está llevando.